Estamos en la serie La Excelencia de Dios. Vamos con el mensaje número 11. Seguimos viendo los atributos de Dios y estamos con los atributos morales. Ya terminamos los atributos incomunicables. Ahora estamos viendo los comunicables que nos da Dios para nosotros dar, para nosotros reflejar, ¿verdad? Entonces estamos con los atributos morales, los comunicables, la moralidad de Dios, cómo es Dios, la personalidad de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a ver la gracia de Dios. Vimos la semana pasada la santidad de Dios y antes vimos el amor de Dios, son los que llevamos hasta el momento de atributos morales. Y hoy vamos a ver la gracia de Dios. La gracia de Dios a mí me fascina. Yo creo que es lo más glorioso de Dios, no sé, todo, ¿verdad? Pero la gracia de Dios porque es algo que nos da a los miserables hombres sin pedirnos nada a cambio. Esto es lo hermoso de la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestro texto? San Juan 17:3. Y dice... a Jesucristo quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que estamos conociendo a Dios a través de sus atributos. Hoy vamos a ver la gracia de Dios, pero antes nos ponemos en las manos del Señor. Amén. Padre, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos des revelación de tu palabra, que nos enseñes, que nos muestres. Si es necesario, exhórtanos, redargúyenos, Señor, levántanos. Quita todo estorbo, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón sobre todo, Padre. Que tu palabra penetre hasta el fondo de nosotros y nos haga crecer y dejar un cristianismo mediocre si lo llevamos así, Señor. Y que nos hagas fuertes y poderosos en tu palabra, Señor. Porque ese es tu cometido, Padre, para que nosotros seamos luz a los demás. Hazlo tú poderosamente la vida de mis hermanos. Tú en ellos, Señor. Haciendo tú en ellos lo que a ti te agrada. Y usa mis labios, Señor, para ministrar en esta mañana. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Amén. Vamos a ver algunas acepciones de la gracia. La gracia es cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. ¿Sí? Una cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que la tiene. Esto es gracia. O sea, tú tienes una cualidad, tú tienes gracia, eres agradable. Por ejemplo, una cosa que ves y te agrada tiene gracia, es agradable. Cuando vemos algún anuncio, cuando vemos algún comercial de televisión, algo que te agrada, tiene gracia. Cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Atractivo independiente de la hermosura de las facciones. O sea, una persona puede ser muy hermosa en sus facciones, muy, muy, muy guapo, muy guapa, así como yo. Puede ser, pero puede ser un sangrón, como les dicen, ¿verdad? Ay, este me cae gordo. No tiene gracia. Está muy desgraciado. A esto se refiere. Atractivo independiente de la hermosura y de las facciones. O sea, no importa si eres guapo, bonita, no importa eso. La gracia te da un atractivo especial. Son definiciones seculares, Que se advierte en la fisonomía de algunas personas. Afabilidad y buen modo en el trato con las personas. Tiene gracia con el trato. Es agradable, ¿sí? Es de sangre ligera. Te cae bien. Tiene gracia el hombre, ¿sí? Esto es gracia, alguna definición secular, hay más. Gracia también es habilidad y soltura en la ejecución de algo. Baila con mucha gracia, toca con mucha gracia, ¿sí? Canta con mucha gracia. Habilidad para hacer algo, pinta con gracia. Habilidad o soltura en la ejecución de algo. También es capacidad de alguien o de algo para hacer reír. Tiene gracia. Hay payasos sangrones, si los han visto, ¿verdad? Hay payasos que no tienen mucha gracia. Te caen más bien gordos y dices, cállate, payaso. Son payasos, pero no tienen mucha gracia. Dicho o hecho divertido o sorprendente. Resultar agradable y divertido. ¿Sí? Como cuando vemos a un perro chistoso, o un animal o algo, alguna cosa. Y dices, eso es muy agradable. ¿Qué gracioso, qué gracia tiene. La gracia también se muestra en hombres. Por ejemplo, hay hombres sin gracia. Hay hombres desgraciados. Desgraciados en el sentido literal y en el sentido negativo. O sea, qué desgraciado es aquel, míralo. O sea, en el sentido malo. Qué malo es aquel, qué desgraciado. Pero también puede ser, qué desgraciado en cuestión de qué miserable, pobrecito. Qué desgraciado, ¿verdad? Y hay hombres también, pues muy desgraciados, muy malditos, asesinos, ¿verdad? Ok. Algunas definiciones de gracia. Gracia también es buscar la misericordia y favor y aceptación. Y esto ya vamos entrando en las acepciones bíblicas. Por ejemplo, Jacob, cuando vino delante de su hermano Esaú, ¿se acuerdan que Jacob le hizo chanchullo a Esaú? Le robó la bendición del padre, le vendió Esaú la primogenitura por un plato de lentejas. Sí, se disfrazó Jacob de Esaú, así peludo, para que lo confundiera Isaac, porque ya no veía, ¿verdad? Le hizo chanchullo y se fue. Jacob estuvo con Labán 14 años, 7 por una mujer y 7 por la otra, que ahora Labán se le hizo chanchullo a Jacob. Pero Jacob era así, gandallita, era medio abusivo. En fin, que Jacob prosperó y tuvo mucho ganado y cosas, ¿verdad? Mucha tribu también. Y ya venía de regreso y le informaron que venía Esaú a su encuentro con 400 hombres. Y dijo, ay, mamacita, mi hermano se va a vengar de mí. Ahorita me va a matar. Entonces Jacob, abusado, mandó rebaños, animales, ganado para Esaú. Y dice así, miren, en Génesis 3:25, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Sí? O sea que gracia también es buscar el favor de alguien con hechos. ¿Sí? Hacer obras para hallar gracia. Esta es una acepción. Todavía no entro a la gracia de Dios, pero quiero que vean distintos tipos de gracia. No, todavía no entro a la gracia, la bondad, el favor inmerecido. Pero esto también es gracia. Por ejemplo, Éxodo 28:36. Vamos a buscarlo, Éxodo 28:36. 36. Éxodo 28:36 dice así: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Le está indicando el Señor a Moisés lo que tenía que hacer para vestir a los sacerdotes. ¿Sí? Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. O sea que de todas las cosas que estaba haciendo Moisés para los sacerdotes, era necesario que los portaran y los llevaran para hallar gracia delante de Jehová. ¿Sí? O sea, le estaba poniendo condiciones para hallar gracia delante de Jehová. Y gracia es aceptación, es benevolencia, ¿sí? A eso se refiere, para hallar gracia delante de Jehová. Gracia también es ciertas dispensas que concedían los reyes. Así como que te perdono, hallaste gracia delante de mí, te perdono, vete, eso es gracia. ¿Se acuerdan cuando estaba Esther delante del rey Asuero? Hallé yo gracia delante de tus ojos, porque nadie se podía acercar al rey si no era llamado por el rey. Y dijo esta Esther, pues yo me voy a meter ahí y ojalá haya gracia y no me pase nada. Pero como Asuero amaba a Esther, halló gracia delante de sus ojos. Esto es, mis hermanos, tipos de acepciones de gracia. Amén. Pero gracia, ya metiéndonos bíblicamente, es don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, gratuitamente, sin premio ni interés alguno. Esto es gracia y la gracia de Dios. Ya la definición en sí del tema que vamos a ver hoy, la gracia de Dios es don o favor de Dios concedido al hombre sin merecimiento alguno. O sea que recibimos los dones y los favores de Dios sin merecimiento alguno. Así se define la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta en la salvación del hombre y en la vida del hombre. Amén. La gracia es lo contrario a las obras. La gracia es lo contrario a las obras. O sea, no tienes que hacer nada. Si hicieras algo, ya no sería gracia. Si hicieras algo, ya no sería gracia. En Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así dice Romanos 4:4. Al que obra, al que hace, no se le cuenta el salario como gracia. Es como alguien que trabaja, ¿verdad? Tú le vas a pagar porque trabajó. Pero si fuera de gracia, tú llega el empleado sin trabajar y tú se lo das. Tú le das su sueldo. Eso sería gracia. Sin merecer. Es como cuando a un niño se porta mal y le dices, hijo, si dejas de portarte mal y sacas buenas calificaciones, te voy a dar este balón. Y el niño llega, se sigue portando mal y reprobó. Ah, pues a pesar de que reprobaste y te sigues portando mal, toma tu balón. Esto es gracia. No lo merece. Merece antes corrección y castigo, pero por gracia se le da el balón. ¿Sí? Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aunque escuché a uno por ahí decir, no hay gracia barata. O sea, si la gracia es recibir un favor sin merecimiento, o sea, no te cuesta nada porque la gracia es gratis. Uno en la televisión por ahí dijo, no hay gracia barata. De esos que piden dinero en la televisión. O sea, ¿para qué? Para sacar dinero. O sea, ¿quieres la gracia de Dios? Paga. Siembra. Da tu semilla. ¡Qué blasfemia! Está pisoteando la gracia de Dios. De esos que salen en la televisión. Empieza su nombre con cash. Cash lana. Esos, ¿sí? Y te piden dinero. No hay gracia barata. O sea, ¿te cuesta la gracia? ¡Qué ofensa! ¡Qué aberración, mis hermanos! ¡Aberración total! Vamos a Génesis 6, por favor. Versículo 7. Fíjense. ¿Cómo había crecido la maldad en la tierra? Que Dios hasta dice, se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Verdad? Ya les expliqué eso del arrepentimiento. Dios no se arrepiente porque es inmutable. Ya se los expliqué y si alguno no, por ahí escucha el audio. Génesis 6, 7 dijo, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué había hecho Noé? Nada. Pero Dios lo apartó, halló gracia delante de él. ¿Así? ¿Tenía algún mérito Noé? Ninguno. Dios dijo este y este. ¿Sí? A ti no te voy a eliminar. Tú me vas a servir. Ya le di instrucciones de hacer el arca y se llevó 100 años en construirla. ¿Verdad? Y todos se burlaban de él. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Sin mérito. Benevolencia a favor de Dios. Sin ningún mérito. María, por ejemplo. Vamos a buscarlo. Lucas 1:26. María. Para ir viendo lo que hace Dios, la gracia de Dios. Lucas 1:26. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida». Muy favorecida, esta palabra, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es esto? Pues hallaste el favor de Dios. Dios te concede un favor especial a ti. ¿Cuántas mujeres habría en aquella época igual que María? En las mismas condiciones que María, con la misma moralidad y la misma actitud de María. Muchas. Pero Dios por gracia dijo tú. Por eso hasta el ángel dice muy favorecida. ¡Qué privilegio te concedió Dios! ¡Wow! Estoy asombrado. Yo, el mismo ángel estaba asombrado, muy favorecida. Lo que Dios va a hacer contigo es algo maravilloso, va a traer al Hijo de Dios en ti. ¡Qué favor! ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¿Por qué? Por gracia. O sea, no lo merecías. Porque como tú hay muchas más. Pero tú fuiste la favorecida. Hallaste gracia delante de los ojos de Dios. ¡Wow! Amén. La gracia es lo opuesto a la ley, mis hermanos. La gracia es lo opuesto a la ley. O sea, la ley te dice que tienes que hacer para recibir bendiciones, ¿verdad? Vamos buscando Deuteronomio 28. Así te dice. La ley te dice, haz para merecer. La gracia te dice, toma, sin que hagas nada. Es totalmente lo opuesto a la ley. Amén. Deuteronomio 28, 1. Dice, después de que les dio toda la ley Dios a través de Moisés al pueblo, ¿verdad? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Por qué? Si oyeres y si guardares y si pones por obra, vendrán todas estas bendiciones. O sea que si cumples la ley, va a haber mucha bendición de parte de Dios. Es lo que le está diciendo Moisés, ¿verdad? En el versículo 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hasta ahí. Es claro, ¿verdad? La ley te dice, si guardas, si pones por obra, si cumples todos los mandamientos, mira, vendrá bendición. Ah, pero si no los guardas y si no cumples todos los mandamientos, vendrá maldición. O sea que está en las manos del hombre recibir maldición o bendición, ¿verdad? Si yo me porto bien, bendición. Si yo me porto mal, maldición. Está en mí recibir maldición o bendición o maldición. Esto es la ley. La carga se la pone al hombre. La gracia es lo contrario. La gracia te quita todas las cargas. Totalmente todas las cargas. En Lucas 10:25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y ya le dijo, ¿verdad? El intérprete de la ley. Pues amarás, o sea, resumió los 10 mandamientos en 2. El amor a Dios y el amor al prójimo. Ah, pues haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Y después el Señor Jesús le contó la historia del samaritano. ¿Y quién es mi prójimo? Ah, pues mira, había un sacerdote que pasó y vio a uno tirado. Y luego pasó un levita y tampoco le hizo caso. Pero luego pasó un samaritano. Y los samaritanos eran odiados por el pueblo de Israel. Por eso el Señor Jesús le puso de ejemplo al samaritano, le confrontó luego, este es tu prójimo, este que odias, este que aborreces, que hasta lo llamas perro, inmundo, lo escupes, este es tu prójimo. Ama a tu prójimo, haz esto y vivirás. Pues ya me la puso difícil. Así dijo aquel, supongo, ya me la puso, ¿quién es mi prójimo? El samaritano, ya no le gustó. Pues haz esto y vivirás. Esto es la ley, mis hermanos. Haciendo la ley vivirás. ¿Quién puede cumplir la ley? Es imposible, ¿verdad, hermana? Es imposible. Nadie puede cumplir la ley. Nadie. A causa de que nadie pudo cumplir la ley, vino la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos para allá. Amén. Aleluya. Voy a poner algunas comparaciones entre la gracia y la ley que copié de un libro de Claude Duval Cole, un hermano bautista, que me pareció formidable. La gracia es contrastada con la ley en su origen y su naturaleza. Escuchen, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Sí, esto está en Juan 1:17. Moisés fue la voz de la ley, Cristo es el portador de la gracia. Vayan comparando. La naturaleza de la ley es hacer demandas, te demanda, te pide. ¿Sí? Pero la naturaleza de la gracia es otorgar bendiciones. Sin nada a cambio. Pues totalmente el contraste, ¿verdad? Entre la ley y la gracia. La ley es un ministerio de condenación. La ley te mata. La ley te condena. Por eso dice la letra mata. ¿Verdad? Bueno, algunos malinterpretan y dicen la letra mata. Es que no estudies tanto porque te vas a morir. ¿Se han escuchado eso? Ay, la letra mata. Luego están los debates. Ay, tú, muy teólogo, que no sé qué. La letra mata, ya te vas a morir. No, se refiere a la ley. Por eso dice la ley es un ministerio de condenación. La ley mata, porque te confronta con tu pecado y dices, perdido estoy. Pero la gracia es un ministerio de perdón. Oh, fabulosa gracia. La ley coloca al hombre como culpable y alejado de Dios, pero la gracia trae al pecador cerca de Dios. La ley condena al mejor hombre, al mejorcito que se sienta muy fufurufo, pipir is nice, y muy bueno, ¿verdad? Al Papa del Vaticano. A ese que se siente al Santo Padre, a ese, la ley lo condena. ¿Sí? Condena al mejor hombre, dice. Pero la gracia salva al más indigno y peor de los hombres. La ley dice, haz esto y vivirás. Ya lo vimos, ¿verdad? La gracia dice, cree y vive. Haz esto y vivirás, la ley. Pero la gracia cree. Solo cree y vive. Amén. La ley demanda una justicia perfecta. Tienes que ser perfecto para estar en justicia con Dios. Totalmente perfecto, si no ya te amolaste. La ley demanda una justicia perfecta, pero la gracia provee una justicia perfecta. ¿En quién? En Cristo. Aleluya. La ley maldice. La gracia redime de la maldición. La gracia te libra de la maldición, mi hermano. Mientras un hombre esté bajo la ley, está perdido. Así también el único camino para escapar de debajo de la ley es a través de la fe en Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Esto lo copié de este libro fabuloso, el hermano Claudio Balcol Bautista. Esos hermanos bautistas tienen una doctrina muy, sobre todo las doctrinas de la gracia, algo que rescatable. Muy bien. ¿Se acuerdan de Pablo? Y su berrinche que hizo con los gálatas. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó? De la gracia habéis caído porque se quiere justificar por la ley. Vamos a Gálatas, vamos a verlo tantito, un repaso. Gálatas 1, verso 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hasta ahí. Pablo estaba enojado con los gálatas. Hizo un berrinche tremendo. Yo me imagino que hasta pataleó. Dijo, ¿cómo es posible? Si ustedes empezaron por la gracia, quieren acabar por la carne. No es que haya otro evangelio, sino que hay unos que los perturban. Estos que los perturbaban eran judaizantes. Los judaizantes eran hermanos, entre comillas, que querían ser justos delante de Dios por cumplir la ley de Moisés. Pero Pablo ya les había enseñado a los gálatas que era solamente la ley del Espíritu, la gracia. Solo cree y vivirás, solo cree. Y así aprendieron los gálatas y así vivieron por un tiempo, hasta que llegaron los judaizantes a decir, no nomás es por la fe, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, ¿sí? Tienes que comer puerco y todas estas cosas de la ley de los judaizantes. Porque haciendo estas cosas, entonces sí serás justo delante de Dios. Pero Pablo se enojó. ¿Cómo que? ¿Quién los fascinó? Oh, insensatos, ¿verdad? Y Pablo, aunque era judío, y judío de los judíos, de huesos, colorado, de esos fuertes, ¿verdad? Pablo no judaizaba, porque Pablo sí había entendido bien la gracia de Dios. Fíjense, en Filipenses, póngale un dedito ahí, vamos a Filipenses 3:4. Filipenses 3, verso 4. 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Y estos fariseos, hermanos? Eran los que cumplían la ley a rajatabla, estrictos, ortodoxos, así. Y no solo eso, sino le aumentaban. No dijo el fariseo, señor, yo cumplo con la ley, doy diezmos de todo lo que gano. No estaba diciendo así el fariseo. Yo no soy como este publicano, mendigo. Yo doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Decía que daba diezmos dos o tres veces a la semana, como decía. dos veces a la semana, ¿no? Doy diezmos dos veces a la semana. ¿Y qué decía la ley? Una vez al año. Diezmos una vez al año. No, yo los doy dos veces a la semana. O sea, se quería sentir más todavía. O sea, superior a lo que estaba establecido, más. Por eso dice Pablo, yo, fariseo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le podía decir, estás mal. No tenía pecado, entre comillas, ¿verdad? Pablo. Irreprensible en cuanto a la ley, la cumplía a la perfección. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí Pablo se deshizo de su judaísmo. Dijo, este judaísmo no me sirve para nada. Vamos por la gracia. Y Pablo enseñó a los gálatas a vivir por gracia. Hasta que llegaron estos que quisieron perturbar o que perturbaron a los gálatas con su judaísmo. Les introducieron la ley a los gálatas. Y Pablo, como vemos, hizo un berrinche. Seguimos en Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue llamado por gracia. Pablo entendió la gracia. Yo creo que es el mejor expositor, teólogo de la gracia, mis hermanos, el apóstol Pablo. Después, ahí relata Pablo que fue a Jerusalén y que llevó a Tito, ¿verdad? Pablo estaba extrañado de que Pedro se apartara, porque Pedro estaba conviviendo con los gálatas. Por ahí lo relata. Pedro estaba conviviendo con los gálatas, comía, compartía, disfrutaba, platicaba con los gálatas, muy como cualquier otra persona. Pero llegaron los judaizantes a esa reunión y Pedro se apartó, dijo, ay, no los conozco, y se fue con los judaizantes. Y hasta Bernabé fue arrastrado junto con ellos. Pues más se enojó Pablo, ¿verdad? En el 2, capítulo 2, verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, esto fue cuando Pablo fue a Jerusalén, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea que aprobaron el ministerio de Pablo y de Bernabé al ir a predicar a los gentiles, cuando hicieron ese primer concilio en Jerusalén. Oye, pero no, ¿cómo estás haciendo esto? Sí, Dios me dio la gracia para hacerlo. Soy apóstol de Jesucristo, arengaba Pablo. Entonces Jacobo, Cefas y Juan dijeron, está bien, estamos de acuerdo contigo, si eres. Y les dieron hasta la diestra y los despidieron y todo. Todo bien bonito, ¿verdad? Quedaron de acuerdo. Y cuando ahí mismo en esa reunión llevaron a Tito. Y no lo quisieron circuncidar, ni siquiera intentaron circuncidarlo. A menos que haya habido unos judaizantes por ahí, ¿verdad? Entonces en el 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores, fíjense, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Ahí estaba regañando Pablo a Pedro. Pablo regañando al Papa. Pablo regañando al Papa, entre comillas. A Pedro le estaba dando su sermón, su regañada, porque Pablo andaba con el celo. Yo también me prendo con el celo, mis hermanos, porque veo cada blasfemia, digo, no puede ser. Apenas vi un video, sí se los enseñé, ¿verdad? De un tal Maldonado que compara a Dios con una prostituta. Yo, hermanos, me encendí por dentro y que me dio un dolor de estómago, pero fuerte. Y dije, ¿cómo puede este cuate decir esto y se cree ministro? Estaba diciendo, fíjense lo que dijo. Así como una prostituta no le abre las patas. Vean el tipo de léxico que tiene este amigo. No le abre las patas a cualquiera sin dinero. Así dijo, ¿eh? Así como una prostituta no le abre las patas a cualquiera sin dinero. Así como una mujer no prostituta, una mujer normal, no le abre las patas si no hay pacto, matrimonio, a cualquiera. Así Dios no le abre las patas a cualquiera si no hay pacto, Uy, hermano, yo dije, oh, yo estaba que me revolcaba. ¡Qué blasfemia! ¡Qué cuate! Yo dije, este es el diablo hablando. Este es el diablo hablando, no puede ser. Así se llama. Maldonado. No, mi hermano, yo sí me encendí. Pues así andaba Pablo con los Gálatas. Ah, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Yo ya les enseñé cómo es. ¿Recibieron el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? Por gracia, ¿verdad? Pues manténganse en la gracia. Pedro, tú que andabas ahí con los Gálatas conviviendo a todo dar, ¿te apartas? ¿Te retraes? ¿Sí? O sea, le dio un buen regaño Pablo a Pedro. Luego dice, Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si quieres hacer obras para ser justo delante de Dios, pues entonces ¿para qué murió Cristo? De balde, ¿no? Derramó su sangre. De balde, sufrió golpes, humillaciones, escupidas, vejaciones. ¿De balde? Pues si por la ley te quieres justificar, pues ¿para qué murió? Pisotean la sangre de Cristo cualquiera que se quiera justificar por la ley. Pisotean el sacrificio de Cristo. Gálatas 5:1 dice, ya su recomendación de Pablo a los Gálatas. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, no se metan a la ley. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, y a ese os circuncidáis, añadámosle más cosas. Yo, Pablo, te digo que si tú quieres hacer algo de la ley, cualquier cosa que hagas de la ley, de nada os aprovechará Cristo. Por eso hoy en día, mis hermanos, hay muchas congregaciones e iglesias que hacen cosas de la ley y sienten que deben de hacer eso. Si hacen eso, en nada les va a aprovechar Cristo. Cualquier cosa de la ley que hagan, en nada les aprovecha a Cristo. Por eso aquí no pedimos diezmos. Porque eso es de la ley, mis hermanos. Entonces no nos va a aprovechar Cristo si hacemos cosas de la ley. ¿Verdad? No, mis hermanos. Todo lo que sea de la ley que interfiera con lo que hizo Cristo, desechémoslo. Hay principios, ya se los expliqué. Hay principios que debemos de respetar. Pero no someternos al yugo de esclavitud. En el 5:2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, ¿qué haces? Si haces un precepto de la ley, estás obligado a guardar toda, ¿eh? No nomás lo que te guste. Porque sí, o sea, sí dicen, el diezmo sí, pero la circuncisión no. Hoy, en las iglesias, ¿eh? El diezmo sí, pero guardar el sábado no. No, no, todo o nada. O sea, de contentillo, te haces tu saco a tu medida. O todo o nada. Si vas a respetar el diezmo, entonces circuncídate, levanta altares. Entonces, apedrea al adúltero, guarda el sábado, haz holocaustos, todas esas cosas, ¿no? Porque aquí está clarito. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda. Si quieres guardar un precepto de la ley, guardas toda. Para que se te quite. Para que no te metas en la ley, mi hermano. Pablo les pone extremos, mis hermanos. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y unos dicen, ay, de la gracia caí, ya perdí mi salvación. No, cálmate. Caer de la gracia es no vivir en la gracia en que Cristo nos puso, no mantenernos libres en la libertad que Él nos dio. Eso es caer de la gracia, querer hacer obras para agradar a Dios. Eso es caer de la gracia. No, no intentes agradar a Dios con tus obras. No intentes agradar a Dios con tus obras. Métete en la gracia, recibe todos los favores y bendiciones de Dios sin merecimiento alguno. No es que hayan perdido su salvación, es que querían justificarse por la ley, y por la ley nadie será justificado. Sigan viviendo en la gracia, sigan viviendo montados en la gracia. ¿Ven? ¿Entendido? No hay duda, ¿verdad? La gracia de Dios se muestra en dos maneras, mis hermanos. A la humanidad, en dos maneras. Algunos teólogos dicen que solamente la gracia se muestra para los escogidos. Pero algunos otros dicen que se muestra a toda la humanidad. En dos aspectos, y yo me concuerdo más con esta, ¿verdad? Creo que los dos tienen buenos argumentos, pero yo me quedo con esta. Hay la gracia común para toda la humanidad, y hay la gracia especial para para sus escogidos nada más. La gracia común es la que hace que el hombre no se vaya más allá en su depravación natural que tiene por la herencia de Adán. ¿Sí? Gracias a la gracia de Dios, que tiene que ver también su misericordia y su amor ahí, gracias a esa misericordia que se compadece de los miserias y miserables hombres, aplica su gracia común, general, a toda la gente. ¿Para qué? Para que no nos desbordemos más allá de nuestra perversión y depravación. Esa es una gracia general, común. Pero la gracia especial es la gracia de Dios, que ahorita vamos a ver. Primero veamos este pasaje, Mateo 5:38. Aquí se muestra un poco de la gracia de Dios. Mateo 5:38. ¿Ya estamos? Está el Señor Jesús, es parte del sermón del monte, lo que está diciendo aquí. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pausa. Está poniendo estos mandatos el Señor Jesús. Hagan esto, ¿sí? ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer esas cosas a esta gente de nosotros? Es imposible, ya lo hemos visto y repetido muchas veces, ¿verdad? Esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. Esto es algo que nos pone Dios para poder amarlos, para poder poner la otra mejilla, para poder perdonar, para poder dar de más. Pero esto que nos está pidiendo el Señor es gracia. No se lo merecen ellos. Es tu enemigo, te hace males, abusa de ti. Ahora te voy a dar de mi gracia para que le hagas un favor sin merecimiento a aquel. Aquí aplicamos la gracia, mis hermanos. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis imitadores de mí, decía Pablo, ¿verdad? Como yo de Cristo. Haciendo ustedes estos, van a imitar a Dios. O sea que Dios ama a sus enemigos, ¿no? O sea que Dios, a pesar de que mucha gente no lo quiere, lo insulta, no lo adora, no lo ama, no amarlo ya es un pecado grave, porque el primer mandamiento es amarás a Dios con todo. Entonces ya no amarlo ya es un pecado grave en contra de él. Entonces Dios dice, hagan esto para que seáis hijos de vuestro Padre. Porque Dios hace esto. Como yo hago esto, amo a los que me aborrecen, amo a mis enemigos. Y luego dice más adelante, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Así es Dios. A pesar de que la gente lo aborrece, a pesar de que la gente no viene a él, no lo ama, hasta le reclaman, ¿verdad? Como injusto, como un dios ogro, como un dios malo, a pesar de todo eso Dios hace llover y hace salir su sol sobre ellos. Les da de comer, los mantiene, los sostiene con vida. ¿No es gracia eso? Porque no se lo merecen. Y nos está diciendo el Señor, hagan ustedes también, para que seáis hijos de vuestro Padre. Aunque no se lo merezca tu enemigo, o aquel que tú veas, ah, este me cae gordo y hasta me ha hecho muchos males, como Alejandro a Pablo, ¿verdad? Aunque me ha hecho muchos males, debo, mi Señor me ordena, por gracia, no se lo merece, pero lo voy a hacer por gracia. ¿Cómo? Haciendo él en mí, para que yo pueda hacer estas cosas. No por mí, mi hermano. Ok, y aquí se muestra la gracia común, mis hermanos. La gracia común, Dios hace salir su sol sobre todos, aunque no se lo merezcan, aunque no nos lo merezcamos, ¿sí? Pero la gracia especial es la que se muestra en la salvación, y esto solo a sus escogidos. Vamos a Efesios, que es la carta magna, yo considero, de la Biblia. Efesios. En el 1. Fíjense. En el 4. No, desde el 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dale vuelta ahí al 2. O sea que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual, en la gracia, que nos hizo aceptos en el amado. Por gracia, mis hermanos, sin merecer. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. El 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo, el mejor expositor de la gracia, mis hermanos, dice que estábamos muertos en pecados y delitos, así como los otros, que vivíamos en la maldad en otro tiempo, haciendo los deseos de la carne, pero aún así, con el amor con que nos amó Dios, por su gracia, nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Por pura gracia, se compadeció de nuestras miserias y dijo, ya no les voy a cargar más la ley porque no pueden. La intención de la ley fue esa, mis hermanos, darnos cuenta que no podemos, mostrarnos nuestra pecaminosidad, mostrarnos nuestra impotencia. Eso, para eso estableció la ley el Señor. Pero los hebreos dijeron, tú dile a Dios cómo está el asunto y nosotros haremos. ¿No dijeron así los hebreos? Porque Dios dijo, todo el pueblo subirá al monte, todos subirán. Pero cuando oyeron los relámpagos, los truenos y el estruendo ahí en el monte, dijeron, ay no, pues tú platica con Dios, Moisés. Y todo lo que te diga Dios, nosotros lo hacemos. Bien ufanos y bien fufurufos. ¿Ah? Ay, ay, ay. Nosotros lo hacemos. Ay, tú dinos qué y nosotros lo hacemos. ¿Sí? Pues esto. Porque ¿qué quería hacer Dios con el pueblo? Un pueblo santo, santificarlo, reyes y sacerdotes. Lo que ahora hizo con nosotros, los que le recibimos a Cristo. Lo que Él quería hacer con ellos, ya lo hizo con nosotros por gracia, porque la gracia también se aplica allá, mis hermanos. La gracia se aplica en toda la Biblia, desde la antigüedad. Este Abraham, ¿por qué fue justificado? ¿Por la fe? Por gracia, porque la gracia es un pacto eterno. El pacto de la gracia es eterno. Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad por ahí, hicieron el pacto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El pacto de gracia. El Padre se comprometió a darle un grupo de escogidos al Hijo. El Hijo se comprometió a venir a hacerse hombre, padecer y morir por ese grupo que le dio el Padre y pagar con su sangre por ese grupo. El Espíritu Santo se comprometió en convencer de pecado, justicia y juicio. Y de revelar los misterios a todos los hijos, a ese grupo escogido. Todos están cumpliendo su parte. El Padre lo cumplió, el Hijo lo cumplió, el Espíritu Santo lo está cumpliendo. El pacto de la gracia eterno en Hebreos. Dice por ahí Hebreos 10, me parece. El pacto de la gracia. Ese pacto es eterno, mis hermanos. Y es mostrado en el Señor Jesucristo. Y es mostrado en los redimidos, en los salvados. Se cumple el pacto de la gracia. Lo que quiso hacer allá en el monte Sinaí con los hebreos, que no se dejaron, se sintieron ufanos, lo está haciendo con nosotros. Lo que debemos de reconocer es nuestra miseria, decir, Señor, ¿sí? Soy de lo peor, pero por tu gracia me salvas. Aleluya, mi Señor. ¿Sí? Dice que nos dio vida juntamente con Cristo, aún estando muertos en delitos y pecados, aún estando sucios, leprosos, llenos de inmundicia, aún así, por gracia nos salvó. Porque así ve el pecado el Señor, ya hablamos de la santidad, ¿verdad? Así ve el pecado Dios, inmundo, así sea una mentirita. Como les dije, ves un clip ahí encima de un escritorio y te lo guardas. Eso es robar. Eso es inmundicia para Dios. Porque Dios es santo, no tolera el pecado. Aún estando así, inmundos, por su gracia nos salvó. Por su gran amor con que nos amó, es, ¿verdad? Amén. La salvación, mis hermanos, es totalmente por gracia. De principio a fin. Porque muchos sí reciben la salvación por gracia, se gozan al recibir la salvación por gracia, pero piensan que hasta ahí llegó el papel de Dios. ¿Verdad? Dicen, sí, Señor, ya me entregaste la salvación como un regalo, como un don, porque yo no hice nada, tú me la diste. Dicen, ahora toca mi parte, mantenerla y cuidarla, ¿verdad? Ahora la debo de conservar. ¿Con qué? Pues con mis fuerzas. No, mi hermano, eso es lo que reclamaba Pablo a los Gálatas. No es con tus fuerzas. Oh, no seas insensato. Es la obra completa de Dios. Y el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor. O sea, es un proceso largo que va a durar toda la vida, siempre en gracia. No caigamos de la gracia, no querramos hacer algo para recibir los favores y las bendiciones y dones de Dios. Eso es caer de la gracia, no que pierdas tu salvación. ¿Sí? Entonces, la salvación es pura gracia de principio hasta que te mueras. Hasta que estés con Él. Y estaremos con Él por pura gracia. No merecemos nada. En el transcurso de la vida no vamos a hacer cosas buenas. Ay, mira, Señor, hoy estoy ayunando 3 días y 3 noches sin agua y sin pan y sin nada, Señor. Oh, ya merezco bendición, ¿no? Te saliste de la gracia. Caíste de la gracia. Mira, Señor, traigo mi diezmo. Es más, te voy a dar mi 20%, 20%. Ahora me das, ¿no? Ya caíste de la gracia. Señor, hoy me voy a la chalma de rodillas. Fuera de la gracia. Totalmente fuera de la gracia, mis hermanos. Señor, tú me bendices, no merezco. Mira lo miserable que soy. Ya te conozco, sí, y sigo tropezando. Y sigo cometiendo tonteras, Señor. Pero me mantengo firme en tu gracia. Así es, mis hermanos. De principio a fin. De principio a fin, Él te salva por gracia, te llama por gracia, te da la fe por gracia, porque ni siquiera la fe es tuya. Te concede arrepentirte por gracia, porque ni siquiera el arrepentimiento es tuyo. Por gracia, gratis, te lo doy, hijo. Pues, ¿qué debemos hacer? Rendirnos. Nada más. Nada más rendirnos. No intentar devolver o corresponder a la gracia, porque así dicen los hermanos romanos, separados. Muy separados. Así dicen, hay que corresponder a la gracia. ¿Corresponder? ¿Cómo vas a corresponder si es gracia? No se corresponde la gracia, la recibes y punto. Nomás das gracias y ya, ¿verdad? Nada más. Le ponen precio a la gracia, como dijo este Cash Lana. No hay gracia barata, pues ¿qué cosa tan aberrante. Hay gracia barata, pues ¿cuánto cuesta entonces? ¡Qué estupidez! Me viene así, ¿qué cosas? Ay, mis hermanos. La gracia no es libertad para pecar. Porque como bien ya vimos, Dios hace todo. Dios nos sostiene, Dios nos salva. No se pierde la salvación. Entonces todos dicen, aleluya, no pierdo mi salvación. Mira, ya me puedo ir al congal, al table. ¿Verdad? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No se pierde la salvación. Pura gracia. Así entendieron los romanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos, romanos. Romanos 6. Vamos a ver desde el 5:20, dos textos. Romanos 5:20. Vean cómo Pablo les está explicando el contraste entre ley y gracia. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora sí vamos a Romanos 6:1. Ahí está Pablo explicando. La ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando más abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así entendieron los romanos. Ah, o sea que mientras más pecado haya, pues va a haber más gracia. Pues vamos a pecar. Aleluya, vamos a pecar porque queremos más gracia, ¿no? Pues vamos a pecar. En 6.1 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. Perseverar, esta palabra, mis hermanos, constantes, con ganas, ¿eh? Perseverar. ¿Qué? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hasta ahí. Entonces, ¿le echaremos ganas en el pecado para que abunde la gracia? Así entienden, y así hay muchos hermanos que así lo agarran. Y dicen, no, pues yo voy a pecar más porque pues va a haber más gracia de Dios. Sí, sí, pues hacen hasta sus frasecitas, ¿verdad? A pecar y Dios nos va a perdonar, no hay problema. Allá en Aguascalientes unos hermanos nos contaban que hay unos hermanos por ahí de una congregación, no me acuerdo cómo, no me acuerdas cómo se llamaba, que decían que tú no pecas ya, que la que peca es tu carne. Que tú puedes fumar, drogarte, tomar, fornicar, adulterar, y tú no pecas, tu espíritu se mantiene intacto, tu alma es intacta, tu alma es salva. El que peca es tu cuerpo, y ya. Qué bonito, qué interpretaciones tan maravillosas. Ese fue en primera de Satanás, segurito ahí está escrito eso, ¿eh? Sí, ahí está. En el libro ese de la Bey, en el libro negro ese de Satanás, ahí está, sí, ese han de leer. No, en ninguna manera, dice Pablo. ¿Qué no sabéis que los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? ¿No saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y esto de ser bautizados en Cristo Jesús no es el agua, mis hermanos. Y muchos tienen confusión. Esto de ser bautizados en Cristo Jesús no es el agua. Es que Cristo, estamos introducidos en Cristo, muertos en Cristo. Romanos 6.6. ¿Sí? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí estamos muertos en Cristo. Por eso no podemos pecar. Primera de Juan 3:9. Los que somos hijos de Dios no practicamos el pecado. Dígame, hermano. Así es, mi hermano. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo nos libertó del pecado. Están en esclavitud porque son esclavos del pecado. ¿Los cristianos podemos pecar? Sí. Somos humanos, somos carne. Seguimos trayendo la misma naturaleza. Aunque Dios ya nos dio la naturaleza de Él. Sí, cuando alguien peca voluntariamente, como dice Hebreos, es porque le vale. O sea, los hijos no vamos a pecar voluntariamente. Vamos a tropezar y vamos a caer. No vamos a estar meditando en, le voy a hacer así, y luego le voy a hacer, y luego le hago de esta manera. Y ya hiciste todo tu plan y lo llevas a cabo, ¿eh? Tus concupiscencias y da a luz el pecado, dice. Eso no está bien. Eso es una alerta, cuidado con eso. El hijo no quiere pecar, mis hermanos. No quiere. Peca porque somos débiles, ¿sí? Pero el hijo no quiere, ¿sí? Es la mayor evidencia de un hijo, apartarse del mal. Querer ser santo como Jesús. Estas son las evidencias del hijo. Pero de que caemos, caemos. Pues vamos a su gracia otra vez. Vamos con el Señor Jesucristo, nuestro abogado. Señor, la regué. Sí, la regué. Me dolió mucho. Me duele mucho, la sigo regando. Ya, líbrame de esto, Señor, de mi carne. Ya está crucificada, hijo, solo cree. ya estás librado, solo cree. Eso es lo que nos hace falta, aplicar la fe también para combatir el pecado. Porque aplicamos la fe para recibir salvación, ahora apliquemos la fe para combatir el pecado. Porque todos por fe, mis hermanos. ¿Sí? Entonces la gracia no es autorización para pecar. Y el que lo entienda así, no han entendido porque son cosas que se han de discernir espiritualmente. Son carnales. ¿Sí? Son comunes. No tienen el Espíritu de Cristo. Por eso no lo pueden entender. Por eso desgracian la gracia. Por eso la echan a perder. Porque no tienen el Espíritu de Dios que hace que se les revele. Entonces vamos a pecar. Y los romanos, pues yo creo que ya andaban contentos ahí, ¿verdad? Y los romanos de hoy actuales también bien contentos. Pisoteando la gracia de Dios, les vale. Nada más, pues tú rézate 3 de estos y 4 de estos y ya estás. Ah, ya, bueno. Pues fácil. Absuelto y absolvo. Pecatis tuus. Entonces no es autorización, mis hermanos. Cuidado con eso. Para los que me escuchan en internet, que piensan que los que decimos que no se pierde la salvación, entonces podemos hacer lo que quieramos, no. Porque los que hemos muerto con Cristo Jesús, no viviremos más en el pecado. Hemos sido bautizados, estamos dentro de Cristo Jesús, muertos. ¿Ven? Ok. El pecado toma su poder condenatorio en la ley. Y la gracia quita al pecado su poder condenatorio, dando a Cristo para satisfacer las demandas de la ley. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Él cumplió todas las demandas de la ley y nosotros solo venimos a Cristo por fe y por gracia. Amén. No hay nada bueno, mi hermano, que tú puedas hacer, por muy bueno que sea, que muevas a Dios a darte sus bendiciones y favores y sus dones. No hay nada bueno, por muy bueno que sea, que tú puedas hacer para obligar o mover a Dios a que te dé sus bendiciones. Nada. Porque si tú movieras a Dios con tus actos, estaría fuera de la gracia. Y tampoco hay nada malo que puedas hacer para mover a Dios a no darte sus bendiciones y favores. Porque si no, sería por tus méritos. ¿Sí me explico? Si yo hago algo mal y digo, ya no me va a bendecir el Señor, estoy saliéndome de la gracia. Y quiero que lo entiendan con el Espíritu, mis hermanos, porque muchos pueden. ¿Qué pues, pecaremos entonces? No. No hay nada malo que hagas para que Dios te quite sus bendiciones porque es por gracia. No hay nada bueno, por muy excelente que hagas, que mueva a Dios a darte bendiciones porque es por gracia, sin mérito ninguno. Sin mérito positivo y sin mérito negativo. O sea, pecaste, entonces ya no te voy a dar mis bendiciones. Te iba a dar esto y esto, pero ya no te los voy a dar porque pecaste. No. ¿Qué es lo que te da, Fernando? ¿Qué es lo que da Dios si pecas? Así es, mis hermanos. Si hacemos algo malo, Dios no te quita sus bendiciones, pero te da corrección como a hijo. Y siempre vamos a caer a esto del cintolín, ¿eh? Como dice el pastor Samuel. Siempre vamos a caer al cintolín, porque lo necesitamos el cintolín, a los hijos, porque al padre, al que recibe por hijo, azota. ¿Y por qué? Por gracia. Porque lo ama, sí, por gracia, mis hermanos. Ni siquiera merecemos los azotes de Dios. Ni siquiera los merecemos. Fíjate, al que es bastardo no se los da, ¿por qué? No es su hijo. O sea, ni siquiera merece los azotes de Dios. ¿Sí me explico? Nosotros, por gracia, nos da azotes. Aunque no merezcamos los azotes, nos azota porque nos ama. Oh, eso es glorioso. Hasta por gracia nos azota. Es un privilegio que nos azote Dios. Eso, correcto, mi hermano. Es un privilegio que nos azote Dios. Pero sus bendiciones no te las va a quitar. Porque no es por tus méritos, positivos o negativos. Sus bendiciones no te las va a dar porque seas buenos. Porque es por gracia. La salvación la mantienes por gracia. No por tus méritos. ¡Ay, ya pequé! ¡Ay, ya perdí mi salvación! No. No es por tus méritos. No es por tus méritos, es por Dios. Solo por Dios. Entonces, si quieres pecar, no pierdes tu salvación. Pero viene, ya sabes, la corrección de Dios. Y ya les dije una vez que la corrección de Dios puede ser dura, hasta enfermedad y hasta la muerte. Así que si quieres pecar, pues ándale. No vas a perder tu salvación si en verdad eres hijo. A lo mejor no eres hijo, pues ¿qué vas a perder? Pues si nunca tuviste nada, ¿qué vas a perder? Pues nada. Pero si sí la tienes y pecas, viene el azote de Dios. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por gracia también. Por amor y por gracia. Por tu gracia y por tu amor, Señor. Nos azotas y nos disciplinas. Amén. Termino, cierro con una frase de Thomas Brooks que me gustó mucho. Dice, la gracia verdadera capacitará a un hombre a pasar por encima de la corona del mundo para tomar la cruz de Cristo. La gracia verdadera capacitará a un hombre a pasar por encima de la corona del mundo para tomar la cruz de Cristo. A preferir la cruz de Cristo por encima de la gloria de este mundo. Esta es la, esto es lo que te provoca la gracia verdadera, mi hermano. A no querer pecar, a apartarte de mal, ¿sí? A no desear gloria de este mundo. Como cuando Satanás le ofreció los reinos a Jesús, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. La gracia nos lleva a pasar por encima de todo eso. Moisés, ¿sí? Que prefirió los vituperios de Cristo en vez de las riquezas de Egipto. Esto hace la gracia, mis hermanos. Nos lleva a pasar por encima de todo. La gracia verdadera, la gracia bien entendida. La gracia mal entendida nos va a llevar a pecar. Como muchos lo hacen así, como bien lo decía mi hermano. La gracia mal entendida nos lleva a pecar. Pero la gracia bien entendida nos lleva a humillarnos a los pies de Cristo, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo nuestra poca dignidad, nuestro nulo merecimiento. No merezco nada, Señor. Sí, sí merezco algo. El infierno. Ese sí lo merezco, Señor. Merezco el infierno y la condenación. Eso sí lo merezco. Pero por tu gracia me das la salvación. Me libras del infierno, Señor. Me salvas. Me lavas del pecado. Me glorificas. Y me mantienes en tus manos. Porque dice que nadie nos arrebatará de las manos del Padre, ¿verdad? Ni de las manos de Jesús. Nadie. ¿Por qué? Por gracia. ¿Y por qué Él tiene el poder de hacerlo? Imagínate si estuvieras en las manos de un hombre. Pues, los que quieren guardar su salvación, ponen la salvación en las manos de ellos. ¿Serán salvos? Pues no. Y luego la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. ¿Estás confiando en ti para ser salvo? Eres maldito. ¿Estás confiando en ti? Maldito. Pones tu salvación en las manos de alguien muy, pero muy miserable. No, déjasela a Él. Tú nada más humíllate a Dios. Agradécele, reconoce. ¿Verdad? Esto es lo que te ocasiona la gracia verdadera. A pasar encima de todas estas cosas, mis hermanos. De toda la gloria del mundo. Para tomar la cruz de Cristo. Ahí te lleva la gracia, te humilla y te exalta a la vez. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra expuesta. Tú nos muestras tu gracia bendita, Señor, soberana. Porque tú al que quieres salvas y al que no, no. Al que quieres endureces y al que no, no. Bueno, esa es tu soberanía, mi Dios. Y tú tienes una gracia soberana que la aplicas con nosotros. Y nosotros nos humillamos a tus pies, Dios, reconociendo que lo hiciste sin ningún mérito mío. Yo no hay nada bueno que viste en mí ni en ninguno de mis hermanos para concedernos tus bendiciones y tu don bendito de la salvación. Nos salvas porque quieres, sea tu nombre pues glorificado, mi Dios. Y te pedimos que salves a muchos más, que los traigas a tus pies humillados, Señor, que les reveles tu gracia verdadera para que vengan a ti, Padre.